distintas moradas, la unión de la voluntad. Hemos remontado ya ese rudo trabajo de las cuartas moradas, trabajo sostenido por acciones e influencias regaladas, pero llevado a cabo entre sufrimientos que han purificado al alma. Como premio divino de todo ello, se ofrece ahora al alma una verdadera transformación, la unión de la voluntad. Santa Teresa, siempre veraz y auténtica, comienza diciendo que le va a ser difícil, por inefable, expresar las riquezas y deleites que hay en las quintas moradas. Nos dice: oh hermanas, ¿cómo podría decir yo la riqueza y tesoros y deleites que hay en las quintas moradas? Creo que fuera mejor no decir nada de las que faltan, pues no lo he de saber decir, ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir para explicarlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra para expresar tanta grandeza. Enviad, Señor mío, del cielo luz para que yo pueda dar alguna a estas vuestras siervas, pues queréis que algunas de ellas gocen con tanta frecuencia de estos goces, a fin de que no sean engañadas, transfigurándose el demonio en ángel de luz, pues todos sus deseos se emplean en desear contentaros. Y, aunque dije algunas, bien pocas hay que no entren en estas moradas que ahora diré. Dentro de las moradas quintas hay distintos grados y gracias, y por eso digo que son más numerosas las que entran en ellas. Mas algunas gracias de estas moradas, bien creo que son pocas las que las han recibido. Mas, aunque no sea sino llegar a la puerta, es gran misericordia la que las hace Dios, porque aunque son muchos los llamados, pocos son los escogidos. Aunque somos llamadas a la oración y contemplación, pocas nos disponemos para que nos la descubra el Señor, porque en lo exterior vamos bien para alcanzar la práctica de las virtudes, mas para llegar a las quintas moradas hemos menester mucho, mucho, y no descuidarnos ni poco ni mucho. Por eso, hermanas mías, alto a pedir al Señor que, pues en alguna manera podemos gozar del cielo en la tierra, que nos dé su favor para que no quede por nuestra culpa y nos muestre el camino y dé fuerzas en el alma para acabar hasta hallar este tesoro escondido, pues en verdad que está dentro de nosotras mismas. Que esto querría yo manifestar, si al Señor le agrada que se conozca. Dije fuerzas en el alma, para que entendáis que no hacen falta las del cuerpo, a quien Dios nuestro Señor no las da. No imposibilita a nadie para comprar sus riquezas. Con que dé cada uno lo que tuviere, se contenta. Bendito sea tan gran Dios. Pero les advierte Santa Teresa: mas mirad, hijas, que para llegar a esta morada no quiere que os quedéis con nada. Poco o mucho, todo lo quiere para sí, y según la medida de lo que habéis dado, se os harán mayores o menores mercedes. Para llegar a este estado excepcional, se requiere entrega total. Es la inmolación total lo que se pide aquí. Sin duda, la unión de voluntad constituye la característica de las quintas moradas. Unión de la voluntad que pretende explicar en qué consiste. Unión de la voluntad que constituye el objeto ardiente de sus deseos. Esta es la unión que toda mi vida he deseado. Esta es la que pido siempre a nuestro Señor. Riqueza y tesoros insondables. Esto es lo que abunda en las quintas moradas. Ni el entendimiento lo sabe entender, ni las comparaciones pueden servir para declararlo, porque son muy bajas las cosas de la tierra para este fin. pero lo puede gozar el alma generosa y enamorada, aunque dice la santa, bien creo que son pocas. El sabor de Dios ha ido ganando la voluntad del hombre, centrándolo en su persona, introduciéndole fuertemente en su vida. Comienza una nueva etapa. En estas quintas moradas, las almas que llegan a ellas reciben gracias muy extraordinarias y un estado real de perfección. La santa nos decía en las moradas pasadas que muchas almas no pasan de los gustos de Dios en la oración de quietud. Que pasen de aquí, como han de pasar, son tan pocas que me hace vergüenza decirlo. Digo lo que he visto. ¿Por qué no pasan? Aquella centella de amor de la oración de quietud no era una merced aislada, cerrada. Es una señal y prenda de que Dios la escoge para grandes cosas. No pasa por falta de generosidad, porque se queda en los gustos y no se abre al amor. Pasan, por tanto, a las quintas moradas las almas generosas en el amor, incluso sin gusto. Que son menester, amigos fuertes de Dios, para sustentar a los flacos. Han de responder ya con amistad. Aquí los quiere Dios amigos, que es lo que se buscaba en la oración desde el principio. Amigos para todo, para el gozo y para la cruz, para la oración y para la salvación de las almas. Esta amistad con Dios es la característica del estado real del alma en estas moradas. Como merced extraordinaria, el Señor les regala la oración de unión, una experiencia delicadísima de la presencia de Dios. Este don es señal evidente de la amistad que se ha fraguado entre el alma y Dios. Santa Teresa no explica esta oración de unión con el detalle que puso en la oración de quietud, pero deja entrever en qué consiste esa unión. Ya se unen, de alguna manera, el alma y Dios. Es una unión incipiente si miramos la que puede otorgarle Dios después. Es una unión de todo el ser del alma, la mente, la voluntad, incluso la imaginación. Todo lo toma el Señor. Todo se ocupa en Él. Allí no pueden entrar las lagartijas de nuestras miserias. Dios y el alma solos, ni el demonio con todas sus artes puede entrar si verdaderamente es unión de Dios. En la oración de quietud era tomada por Dios la voluntad, el corazón. Quedaba el entendimiento libre y la imaginación. Estas podían estorbar. Aquí está como junta el alma toda en Dios. La transformación del hombre viejo en hombre nuevo es un paso importantísimo. Santa Teresa escoge aquí una de las comparaciones más bellas que han salido de su ingenio, la del gusano y la mariposilla blanca. Resume con esta graciosa comparación las etapas franqueadas, sitúa la nueva gracia concedida y mide su importancia. En las quintas moradas recurrirá a esta comparación más que a la del castillo. Oigamos sus propias palabras. Para darlo mejor a entender, me quiero aprovechar de una comparación muy apropiada, y también para que veamos cómo, aunque en esta obra que hace el Señor no podemos hacer nada más para que Su Majestad nos haga esta merced, podemos hacer mucho si nos preparamos. Ya habéis oído decir las maravillas de la cría de la seda, que sólo Dios puede hacer semejante invención, y cómo de una simiente que es como granos de pimienta pequeños, que yo nunca lo he visto, sino lo he oído decir, por eso si algo está equivocado no es mía la culpa. Con el calor, cuando comienza a brotar hoja en los morales, empieza esta simiente a vivir, que mientras no hay este alimento con que puedan vivir, está muerta la simiente. Y con hojas de moral se crían los gusanos, hasta que, cuando se han hecho grandes, les ponen unas ramillas y allí con las boquillas van de sí mismos hilando la seda y hacen unos capullitos muy apretados donde se encierran. Y acaba este gusano, que es grande y feo, y sale del mismo capucho una mariposa blanca muy graciosa. Mas si esto no se viese, sino que nos lo contaran de otros tiempos, ¿quién lo pudiera creer? Entonces empieza a tener vida este gusano cuando, con el calor del Espíritu Santo, se comienza a aprovechar del auxilio general que a todos nos da Dios. Y cuando comienza a aprovecharse de los medios que dejó en su iglesia, tanto de frecuencia de confesiones como con buenas lecturas y sermones, que es el remedio que puede tener un alma que está muerta en su indiferencia y en sus pecados, y metida en ocasiones de pecar. Entonces comienza a vivir y se va nutriendo con esto y con meditaciones buenas hasta que está crecida, que es lo que ahora nos interesa. Dios creó al hombre a su imagen, pero el pecado le hizo gusano. Con la gracia, comienza el gusano a tener una vida nueva que tiende a transformarse. Con los sacramentos, las buenas obras, la oración, va sustentándose el gusano y labrando el capullo de seda hasta encerrarse. Pues, crecido este gusano, comienza a fabricar la seda y a edificar la casa donde ha de morir. Esta casa querría dar a entender aquí que es Cristo. Pues veis, hijas, lo que podemos hacer con el favor de Dios. Que su majestad misma sea nuestra morada, como lo es en esta oración de unión, labrándola nosotras. Parece que quiero decir que podemos quitar y poner en Dios. Pues digo que Él es la morada, y la podemos nosotras fabricar para meternos en ella. ¿Y cómo, si podemos, no quitar a Dios, ni poner, sino quitar de nosotros y poner, como hacen estos gusanitos? Que no habremos acabado de hacer en esto todo lo que podemos, cuando este trabajillo, que no es nada, junte Dios con su grandeza y le dé tan gran valor que el mismo Señor sea el premio de esta obra. Y así, como ha sido el que ha puesto la mayor costa, así quiere juntar nuestros trabajillos con los grandes que padeció su majestad, y que todo sea una cosa. La transformación realizada por la oración de unión equivale a una verdadera metamorfosis. Tal es el sentido de la comparación de Santa Teresa. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce así, porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposica blanca, que la misma hay acá. Los dos primeros capítulos de las Quintas Moradas están consagrados a la descripción de una gracia mística de unión. El tercero, a la unión de la voluntad propiamente dicha. Dos caminos, por tanto, se abren frente al alma al acercarse a la unión de la voluntad. Uno, que puede venir por gracia extraordinaria, la gracia mística de unión, el atajo, que dice Santa Teresa. Otro, el que viene por el desarrollo vivo de la fe, el camino ordinario para la unión de la voluntad, el de los esfuerzos perseverantes, pero siempre es don. La gracia mística de unión. La gracia mística de unión, según Santa Teresa, es como una intensificación de los favores precedentes. Santa Teresa la compara a la más elevada forma de quietud, que es el sueño de las potencias, para destacar sus diferencias de este modo. No penséis que es cosa soñada como la oración de las moradas anteriores. Digo soñada porque así parece está el alma como adormecida, que ni parece dormida ni se siente despierta. En estas moradas están las almas dormidas del todo y bien dormidas a las cosas del mundo y a ellas mismas, porque en realidad se quedan como sin sentido el poco tiempo que dura que ni pueden discurrir aunque quieran. Aquí no es menester con artificio suspender el pensamiento. Hasta el amor, si lo hace, no entiende cómo, ni qué es lo que ama, ni qué querría. En fin, como quien de todo punto ha muerto al mundo para vivir más en Dios, que así es, una muerte sabrosa, un arrancamiento del alma de todas sus operaciones que puede tener estando en el cuerpo. Muerte deleitosa, porque aunque de verdad parece se aparta el alma del cuerpo para mejor estar con Dios, de manera que aún no sé yo si le queda vida para respirar. Se da, por tanto, una verdadera suspensión de las potencias que toma forma de un desvanecimiento con pérdida de la conciencia. Parece se aparta el alma, de manera que aún no sé si le queda vida para respirar. Ahora lo estaba pensando y me parece que no. Al menos, si respira, no se nota. Esta pérdida de conciencia es muy corta. Ya veis, esta alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la verdadera sabiduría, que ni vive, ni oye, ni entiende el tiempo que está así, que siempre es breve, y aún harto más breve le parece a ella de lo que debe ser. En la oración de unión están unidos con Dios entendimiento, voluntad, memoria e imaginación. La intensidad de la experiencia mística es inefable, muy superior a la de recogimiento y quietud. Dice Santa Teresa que queda el alma con tan grandes ganancias por obrar Dios en ella sin que nadie le estorbe ni nosotros mismos. ¿Qué no dará quien es tan amigo de dar y puede dar todo lo que quiere? Para que el alma no se engañe ni dude de si la oración fue de unión con Dios, les da una señal. Su Majestad me ha puesto hoy esta señal que me parece es cierta. Ya veis que esta alma que la ha hecho Dios boba del todo para imprimir mejor en ella la sabiduría divina, que ni ve, ni oye, ni entiende todo el tiempo que está así, que siempre es breve. Y entonces fija Dios a sí mismo en lo interior de aquella alma, de manera que cuando torna en sí, en ninguna manera puede dudar que estuvo en Dios y Dios en ella. Con tanta firmeza le queda esta verdad, que aunque pasen años sin tornarle Dios a hacer aquella merced, ni se le olvida, ni puede dudar que estuvo. Me diréis, ¿cómo lo vio o cómo lo entendió si no ve ni entiende? No digo que lo vio entonces, sino que lo ve después claro, y no porque es visión, sino una certidumbre que queda en el alma, que sólo Dios la puede poner. No os habréis de engañar creyendo que esta certidumbre queda en forma corporal, como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está en el Santísimo Sacramento, aunque no lo veamos, porque acá no queda así, sino sola la divinidad. Pues, ¿cómo lo que no vimos se nos queda con esa certidumbre? Eso no lo sé yo, son obras suyas. Mas sé que digo verdad, y quien no quedare con esta certidumbre, no diría yo que ha gozado de unión de toda el alma con Dios. Habrá sido de alguna potencia sola u otras diferentes gracias que hace Dios al alma. Tal certeza revela al alma lo acaecido en la oscuridad de esa acción. Se ha realizado una verdadera unión de Dios con la esencia del alma. Las afirmaciones de Santa Teresa, si bien alusivas, son terminantes. Ahora me acuerdo, sobre esto que digo que no podemos conseguir esta unión por nuestro esfuerzo, de lo que habéis oído que dice la esposa de En los Cantares: llevóme el rey a la bodega del vino, o metióme, creo que dice, y no dice que ella se fue. Y dice también que andaba buscando a su amado por una parte y por otra. Esta creo yo que es la bodega donde nos quiere meter el Señor, cuando quiere y como quiere, Mas, por muchos forcejeos que nosotros hagamos, no podemos entrar. Su majestad nos ha de meter y entrar él en el centro de nuestra alma. Y para manifestar sus maravillas mejor, no quiere que en esta intervenga la voluntad que del todo se le ha rendido. Tampoco quiere que se le abra la puerta de las potencias y de los sentidos, que todos están dormidos. Quiere entrar en el centro del alma sin ninguna intervención de la voluntad, como entró a sus discípulos cuando dijo «Pax vobis» y salió del sepulcro sin levantar la piedra. Santa Teresa quiere explicar mejor lo que es esta oración. Aquí comienza el Señor a darse a conocer de una manera intensa y suave a la vez, de modo que conquista al alma. Son las vistas, dice Santa Teresa, en orden al desposorio espiritual. Todavía quiero explicaros mejor lo que me parece que es esta oración de unión. Según mi capacidad, pondré una comparación. Habéis oído muchas veces que Dios se desposa espiritualmente con las almas. Bendita sea su misericordia que tanto se quiere humillar. Y aunque sea una comparación muy ordinaria, yo no encuentro otra que mejor exprese lo que pretendo que el sacramento del matrimonio. Aunque de distinta manera, porque en la unión con Dios jamás hay cosa que no sea espiritual. La santa tiene que recurrir a la comparación del amor humano para dar a entender estas sublimes realidades del espíritu. Esta comparación también la usó Dios en el Cantar de los Cantares, y Jesús nos ofreció la linda parábola de las vírgenes y el esposo para explicar el reino de los cielos. No obstante, las distancias entre los términos comparados, entre el amor humano y el divino, son inmensas. Van 1000 leguas lo uno de lo otro, observa Santa Teresa, porque todo es amor con amor, y sus operaciones son limpísimas y tan delicadísimas y suaves que no se pueden decir, mas sabe el Señor darlos muy bien a sentir. Y sigue su comparación. Me parece que la unión no llega a desposorio espiritual. Sucede como en lo humano cuando dos se han de casar. Se trata si son conformes y que el uno y el otro se quieran, e incluso que se vean para que más se satisfaga el uno al otro. Lo mismo en lo espiritual. Dando por sentado que el compromiso ya está hecho y que esta alma está muy bien informada de cuánto le conviene y decidida a hacer en todo la voluntad de su esposo, de todas cuantas maneras ella viere que le ha de agradar. Y su majestad, como quien bien entenderá si es así, lo está de ella, y por eso hace esta misericordia, que quiere que ella le conozca más. Decide que lleguen a verse para unirla consigo. Podemos decir que son vistas porque ocurre en brevísimo tiempo. En ese momento no hay que discurrir, sino ver el alma de manera misteriosa quién es este esposo que ha de recibir, porque por los sentidos y potencias de ningún modo podría entender en 1000 años lo que ahora comprende en brevísimo tiempo. Mas, como es tal el esposo, de sola aquella vista la deja más digna de que se vengan a dar las manos, como dicen, porque queda el alma tan enamorada que hace de su parte lo que puede para que no se desconcierte ese divino desposorio. En el compromiso se dan por parte de Dios las gracias que preparan la unión que ya vimos en las cuartas moradas. Cuando llegan a verse, Dios ilumina el entendimiento y fortalece la voluntad para que consiga un conocimiento de Dios profundo que sea causa de un nuevo y ardoroso amor. Es el mismo amor, pero más vivo, más absorbente. El enamorado ya no sabe vivir sin la persona amada. La piensa, la añora, la convierte en su propia vida. El Señor todo lo quiere para sí, queda pues el alma enamorada de Dios, de Cristo Jesús. A quien ha llegado aquí, Santa Teresa le advierte: mas, si el alma se descuida y pone su afecto en algo que no sea él, lo pierde todo. Y es tan grandísima la pérdida como lo son las mercedes que él le está regalando, y mucho mayor de lo que se puede encarecer. Efectos de la gracia mística. Unión de la voluntad. El maestro realiza una obra profunda en esta entrevista que tiene lugar en una unión completa del alma con Dios. Recordando una expresión del Cantar de los Cantares, nos dice la santa en otra parte: ¿no habéis oído, que ya lo he dicho otras veces, que la metió Dios en la bodega del vino y ordenó en ella la caridad? Pues esto es, que como aquella alma ya se ha entregado en las manos de Dios y su gran amor la tiene rendida, que no sabe ni quiere otra cosa sino que Dios haga lo que quiera de ella. Según creo, jamás Dios hará esta merced sino a un alma a quien toma por suya. Y quiere que, sin que ella sepa cómo, salga de esta unión sellada con su sello. Verdaderamente, el alma, en el momento de la unión, no hace más que la cera, cuando es otro el que imprime el sello, que la cera no se le imprime así, solo está dispuesta, digo, blanda. Y ni siquiera es ella la que se ablanda, tan solo se le pide que esté quieta y lo consienta. Oh, bondad de Dios, que todo ha de ser trabajo vuestro. Solo queréis nuestra voluntad y que no haya impedimento en la cera. Tan grande y calificado es este amor, que el alma queda grabada con él. Estos son los efectos de los toques sustanciales, profundos e inmutables como la esencia del alma a la que afectan. Esta gracia mística de unión realiza una acción efectiva de Dios en el alma, que queda en adelante marcada con una especie de sello divino. Pero esta acción de Dios, tras una gracia de unión, no es aún definitiva, sino que puede malograrse, y el demonio pondrá en juego todos sus engaños. Si es cierto que los lazos creados por la gracia de unión pueden ser rotos por la astucia del demonio, el alma ha salido de ese contacto con Dios verdaderamente transformada. Yo os digo de verdad que la misma alma no se conoce, porque mirad la diferencia que hay de un gusano feo a una mariposa blanca, que la misma hay acá. No sabe de dónde puede merecer tanto bien, de dónde le pudo venir, quise decir, que bien sabe que no lo merece. Se ve con un gran deseo de alabar al Señor, que se quisiera deshacer y morir por él mil muertes. Luego, comienza a tener deseos de padecer grandes sufrimientos sin poder hacer otra cosa. Los deseos de penitencia grandísimos, el de soledad, el de que todos conociesen a Dios, y de aquí le viene pena grande de ver que es ofendido. Y aunque en la morada siguiente se hablará más de estas cosas en concreto, porque aunque los efectos de esta morada y los de la siguiente son los mismos, la intensidad es muy diferente. Porque, como he dicho, si después que Dios sube un alma a esta altura, ella se esfuerza en ir adelante, verá grandes cosas. Estas palabras de la santa evocan la metamorfosis del gusano de seda en mariposa y nos indican los efectos extraordinariamente profundos y fecundos de la gracia de unión. En ese contacto con Dios ha habido infusión de amor. Es natural que sea la voluntad la que acuse sus más intensos efectos, por ser ella la facultad receptiva del amor. Presa de Dios, cautiva de Dios, se abandona totalmente el alma a su beneplácito. Pues esto es, que como aquel alma ya se entrega en sus manos y el gran amor la tiene tan rendida que no sabe ni quiere más de que haga Dios lo que quisiere de ella. Este abandono y sumisión de la voluntad, que por otra parte comportan diferentes grados y admiten progresivo perfeccionamiento, aseguran la paz en esta vida y en la otra. «Venturosa», exclama la santa, «el alma que la ha alcanzado, que vivirá en esta vida con descanso y en la otra también, porque ningún acontecimiento de la tierra la afligirá, a no ser si se ve en algún peligro de perder a Dios o de ver que es ofendido. Ni enfermedad, ni pobreza, ni muertes, de no ser de quien es necesario en la iglesia de Dios. Que ve bien esta alma, que él sabe mejor lo que hace que ella lo que desea». La acción divina ha producido un desasimiento tal que es ya un desarraigo total y constituye uno de los más sensibles efectos. El alma se encuentra perdida en medio de lo que antes le interesaba. Oh, pues ver el desasosiego de esta mariposita con no haber estado más quieta y sosegada en su vida es cosa para alabar a Dios, y es que no sabe dónde reposar y hacer su asiento, que como lo ha tenido tal, todo lo que ve en la tierra le descontenta, sobre todo cuando son muchas las veces que le da Dios este vino, casi de cada una sale con nuevas ganancias. Ya no tienen nada las obras que hacía siendo gusano, que era poco a poco tejer el capucho. Le han nacido alas. ¿Cómo se ha de contentar, pudiendo volar, con andar paso a paso? Todo le parece poco cuanto puede hacer por Dios, según son sus deseos. No le parece mucho lo que sufrieron los santos, sabiendo ya por experiencia cómo ayuda el Señor y transforma un alma que no parece ella ni su figura. Porque la debilidad que antes le parecía tener para hacer penitencia se ha fortalecido. El apego a los parientes, amigos y dinero, que ni podía con estos apegos a pesar de que se hacía fuerza para practicar algún acto de desprendimiento, ni propósitos y decisiones, ni deseos de quererse separar, pues entonces se veía más apegada. Y ahora ve que tiene que sufrir de verse obligada a tener que hacer lo que debe para no ofender a Dios. Todo le cansa, porque ha experimentado que el verdadero descanso no lo pueden dar las criaturas. Este endesasimiento, que hace que esta mariposilla busque asiento de nuevo, así como se halla nueva de las cosas de la tierra, y no se detenga en los gusanos espirituales ni en las alegrías de la tierra, va acompañado de ardores de amor que levantan grandes deseos de glorificar a Dios, deseos eficaces que le proporcionan fuerzas para practicar las penitencias. Estas son las riquezas maravillosas depositadas por Dios en el alma por la gracia mística. El problema que surge es cómo hacer suyos estos frutos sin la gracia mística, o mejor, cómo llegar a la unión de la voluntad sin esta suspensión de las potencias. Santa Teresa ha resuelto el problema. La gracia mística es un atajo. Existe un camino ordinario abierto a todas las almas.